a trabajar. Se encuentra su hermano cristiano queriendo predicar. Su elevado violento tono y actitud me habla tan fuerte que no me dejan escuchar. Quisieron creer y pagar en el 10 para los ricos, son más ricos y no hay nada que hacer. Ahora ellos se lucran de una marca y en las puertas del infierno ellos tienen que arder. Ahora la iglesia tiene una marca y la religión una gran demanda. Ahora la iglesia tiene una marca y la religión una gran demanda. A ellos les conviene que seas un ignorante, es una mina de oro para explotarse. Y no te das cuenta que para ellos el dinero es lo más importante. Iglesia y religión, una cortina de humo donde pagas tus pecados sin fines de lucro. Todos ellos te hacen llamar hermanos de Cristo y al final de su culto ellos quieren. Es una guerra, no te das cuenta. Ahora la iglesia tiene una marca y la religión una gran demanda. Ahora la iglesia tiene una marca y la religión una gran demanda. Alivian el dolor, pero no puedes calmar la tentación. Ahora la realidad se vuelve de color y te das cuenta de su reputación. Todo el dinero que depositaste ahora forma un team de bikers y te hace creer que todo esto es por obra y gracia de su señor. Ahora la iglesia tiene una marca y la religión una gran demanda. Ahora la iglesia tiene una marca y la religión una gran demanda. Ahora la iglesia tiene una marca y la religión una gran demanda. Ahora la iglesia tiene una marca y en las puertas.